nunca más te vimos luchar. Hay cosas que no verás más porque ya no estás. Te vimos luchar porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 265, el día de hoy, 12 de abril del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA de este viaje de casi dos horitas. ¿Y con qué herramientas resistimos? Resistimos trayendo noticias fidedignas, reales, no mandamos humo, no mentimos. Amplificamos las denuncias de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y a modo de hoja de ruta, carta de intención, valga también la aclaración, ¿no?, que estamos, está ahí Nati trabajando arduamente en estos tiempos especiales que nos toca vivir justamente para mantener esta comunicación de América Resiste y todos los demás programas al aire, a pesar de algunas contingencias técnicas. Pero que bueno, con buena voluntad y sapiencia serán superadas. Lo que sí está bueno es que se garantice que nuestra voz siga saliendo y pueda ser escuchada por aquellos que así lo desean. En principio, un gran beso, Banfield querido, ahí Alcina 1047, una fuente inacabable de creatividad, ¿eh?, de creatividad y de buena gente. Así que bueno, gracias por estar ahí. Y decíamos, vamos a ir por los canallas de siempre, para no olvidarnos quiénes son, que existen. Vamos a explicitar cuáles son sus objetivos espurios. Digamos que están a la vista, ¿no? No hace falta ser demasiado experto para adivinar cuáles son sus objetivos. Paraguay nos va a llamar con el tema de este aparato represivo desplegado en el norte de Paraguay, la ineficiencia, la corrupción, la impunidad de quienes gobiernan el Paraguay, de sus fuerzas armadas, de sus policías, todos jugando el juego que más les conviene, y es simular que hay cambios para que nada cambie y todo siga igual. Las consecuencias que están pagando, como acostumbra el establishment paraguayo, ¿no?, a la gente que protesta, a la gente que se manifiesta pidiendo justicia dentro de los márgenes de la legitimidad, terminan siendo apresados, imputados, enjuiciados. El doloroso proceso de paz en Colombia también nos convoca. Esta vez en la voz de un luchador por los derechos humanos, Leiner Palacio Asprilla. Él es un afrocolombiano que nos va a relatar cuál es la verdad de la milanesa, ¿no?, cómo viven en aquellos lugares. Bueno, también el aporte de Conciencia Solidaria, por medio del compañero Fabián Copis, que nos va a contar algunas cuestiones que tienen que ver con algo que acá desconocemos, en Capital Federal, especialmente los citadinos, que es la importancia de los humedales, ¿no?, y la lucha que se está llevando adelante por estos bienes naturales que siempre son objeto de codicia. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Estados Unidos ya no se limita, digamos, la guerra racial es innegable. El deterioro que ha dejado Donald Trump en el frágil tejido social que mantenía una aparente normalidad en Estados Unidos se va desmoronando, justamente producto de aquellas cosas que nunca solucionaron y que pensaban que tenían solucionados. Uno de ellos, la integración racial y la igualdad. Le prestamos atención a lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Se están buscando armar escenarios de guerra en distintos lugares del planeta. Hubo un ataque de Israel a Irán, que más allá de lo que sea, digamos, no dejan de ser actos de guerra, no dejan de ser actos beligerantes. Del mismo modo, Estados Unidos intenta meterse en el conflicto en Ucrania para estar cerca de la frontera de Rusia. Estamos viviendo momentos en los que realmente confrontan filosóficamente, prácticamente, fácticamente, dos principios: los totalitarios, supremacistas, que no pertenecen a una clase social específica, pero que sí, son comandados por las clases sociales de las minorías, que son justamente los que mantienen todos los privilegios, las riquezas, los beneficios, los aparatos de gobierno, todo le obedece. Y en el medio de esto que estamos viviendo con la pandemia, a la cual también vamos a tocar profundamente, como decíamos en el programa anterior, es hora de dejar de fingir demencia. ¿Cuál es la necesidad, la imperiosa necesidad de la gratificación, el divertimento? Se pide libertad, libertad para que todos muramos. ¿Y de qué manera, no? El equipo del macrismo, el PRO, y todos los que están agrupados bajo su ala, lo que buscan son más muertes, buscan fracaso, buscan agobio, buscan dolor. Y antes de seguir, una mención al fallecimiento de Mauro Viale, ¿no? Mauro Viale, el personaje, Mauro Viale, un transgresor de la comunicación, un creativo constante, una persona que sí manifestó hasta el final de sus días con salud, que fueron hasta el viernes pasado, una firme voluntad de concretar sus sueños, ¿no? Sus anhelos, y concebir que las oportunidades eran únicas. Y como dicen en las casas, o como se decía antes, a la oportunidad la pintan calva, porque es difícil de agarrar. Y un hombre que, bueno, que nació con estrecheces en su hogar, familia judía, trabajadora, que sabe, que supo lo que es ganarse el mango, la importancia del laburo, y con una, podríamos decir, indisimulada simpatía por el marxismo. Una persona que a lo largo de su historia contribuyó muchísimo a la opinión pública, puso rostros, historias que seguramente hubieran sido invisibles, no se hubiera sabido. El caso Mangieri me recuerda, las confrontaciones a las trompadas, el destrato que malamente le propinó a Hugo Guerrero Martínez, ¿no? También otro grande de la comunicación. Y cómo de golpe estos dos gigantes en el sentido que es innegable que hicieron historia, que a lo largo de 50 años de carrera, Mauro Viale marcó un rumbo, marcó periodismo, marcó la forma de producir la noticia, marcó la forma de hacer exteriores. Y después está Mauricio Wolfhard, el muchacho judío, el muchacho que siempre estuvo hasta el último momento de su vida comprometido con el Estado de Israel, con la existencia del Estado de Israel, que mantenía posiciones políticas tal vez no demasiado simpáticas, porque si bien mantenía el margen de respeto y de colaboración hacia las cuestiones institucionales y que no atacaran la existencia del Estado de Israel, después también se animó a disentir con las posturas políticas más extremistas, ¿no? Confeso amigo de muchos musulmanes que practican el Islam, una persona que intentó integrar y que, bueno, que en las últimas épocas nunca dejó de decir que el gobierno de Mauricio Macri fue lo peor que le pasó a la Argentina, y por otro lado una actitud respecto al COVID, que evidentemente lo llevó a, seguramente, a no tomar los cuidados, todos los cuidados necesarios. Se lo ha visto en pantalla en los últimos tiempos, descompuesto, no muy bien de salud, pero bueno, no quiso largar el hueso, no quiso largar, y finalmente, bueno, una demostración más, ¿no? Más allá de lo que opine su hijo, Jonathan, y todos los que están de ese lado de la grieta, el COVID existe, el COVID es una peste, el COVID mata, el COVID enferma. El COVID demuele organismos, ¿no? Demuele organismos. Las secuelas todavía no están catalogadas, son diversas, todas horribles, todas peligrosas y todas permanentes. O sea, el COVID aparentemente pasa, pero las secuelas quedan. Y bueno, y Mauro Viale, Mauricio Goldfarb, es una víctima más de este virus, que es una forma de vida prácticamente perfecta. No tiene lados flacos, no hay por dónde atacarla. Se alimenta de nosotros, vive de nosotros, nos necesita a nosotros, los seres humanos, para existir. Y usando como vector la estupidez humana, el sentido del privilegio, el infantilismo de la gratificación, la necesidad de hacer culpable a alguien, a un gobierno, a un presidente, a un enfermero, a una vacuna, a un algo exterior, sin aceptar que esto es pura y simplemente una pandemia, que no está en manos de los hombres ni hacerla ni deshacerla. De los hombres me refiero a la humanidad como colectivo. De eso vamos a tratar un poquito más adelante. Pero no nos olvidemos que en medio de lo que estamos viviendo nos siguen pegando abajo del cinturón. Y los que nos siguen pegando tienen nombre y apellido. Mauricio Macri, Marcos Peña, Waldo Wolf, Patricia Bullrich, Cornejo, Yamil Santoro, y bueno, y tantos otros, Fernando Iglesias, tantos otros que constantemente están jugando a la muerte, que constantemente nos ofenden, nos provocan. Y no nos olvidemos lo que resaltamos en el programa anterior: la ofensa moral, el agravio. Todo eso está englobado de lo que se podría llamar el daño moral, para la letra de las leyes. En la calle, si alguien te ofende, el ofendido es el único que tiene la medida de resarcimiento de su ofensa. Ahora sí, vamos a escucharle, por favor, Edenati, el reporte número uno, Waldo Wolf, insultando a Sergio Maldonado en Bariloche. Lo mataron al hermano. Ustedes mataron a Garca. Criminales de mierda. Facho. Facho. La concha de tu hermana. Facho. Tributo, acá tributo. pago los impuestos, tributo acá. Qué ganas de pegar que tiene. Vamos. ¿De quién cobro? Denunciá, ¿de quién cobro? ¿De quién cobro, tarado? ¿Pero qué te va a pegar? ¿Vos te pensás que me trae tu fuego, idiota? ¡Idiota! ¿De qué me jugás? ¡Me chupan un huevo las campañas! ¡Que la violencia! ¡Garca! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Si lo dejamos! Mierda. Está hablando. Yo soy violento. Mataron a mi hermano, Garzo. Vos sos violento. Garca. No. Garca. Ustedes lo mataron al hermano. Ustedes mataron a Garca. Criminales de mierda. Facho. Facho. La concha de tu hermana. Tributo acá, tributo. Pago los impuestos, tributo acá. Qué ganas de pegar que tiene. Vamos. ¿De quién cobro? Denunciá, ¿de quién cobro? ¿De quién cobro, tarado? ¿Pero qué te va a pegar? ¿Vos te pensás que me trae tu fuego, idiota? ¡Idiota! ¿De qué me jugás? Me chupan un huevo las campañas. ¡Que la violencia! ¡Garca! ¡Vamos, no! ¡Si lo dejamos! Mierda. Estaba hablando. Y esta alerta en C5N tiene que ver con información en donde vemos al diputado Waldo Wolf, en este caso en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en un intercambio y acusado de ofender a la familia de Santiago Maldonado. Está allí su hermano, ¿no? Que ha sido un gran trabajador, por supuesto, para que se sepa la verdad, y todavía sigue luchando por justicia para su hermano. Y la información, lo que está hablando es que también en ese mismo lugar que estamos hablando, Bariloche, en un hotel, aparentemente se dio esta provocación, esta situación, es que estaría Patricia Bullrich también en una de las habitaciones de ese hotel, no puntualmente en esta situación que se está dando a conocer a través del video que tiene como protagonista Waldo Wolf, sino en otra de las habitaciones de ese mismo hotel. También está la presencia de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Waldo Wolf, que lo veíamos allí provocando a la familia de Maldonado. Sí, insultando al hermano, ¿no? Tremendo. Y políticos contra la cuarentena generó un sinfín de opiniones. Hay una construcción de un relato en función en torno a lo que está ocurriendo. En cuanto se abran las fronteras, Uruguay tiene 30 millones de habitantes y Punta del Este en Manhattan. Olvídate. ¿Se van a contagiar? ¿Contagiar de qué? ¿Qué virus? ¿De cuál virus? Ese relato está llevando a que haya pérdida de libertades, muchas de las cosas que enumeramos en ese documento que nos preocupan. Sandra Pita, y leía las cosas que ponía de mí, me impresionó, entonces le dije a la producción que la llamaran. No quiso hablar. Que me llama la atención porque, digamos, el reclamo de que estamos en un régimen fascista y todo eso, y puedo decir, bueno, hablemos, a ver qué. Y no quiere hablar, y te insulta. Todos los medios de comunicación trabajan para los mismos poderosos que manejan el mundo. Todos los políticos son masones y son sionistas. Me parece que es una crítica a la manera de estar encantado con ser la cuarentena más larga del mundo, y si no hablas de la cuarentena, sos un traidor a la patria. Acá, esta es la costumbre del peronismo de toda la vida. La infectadura sonda. Esta cuestión más anticuarentena es una mezcla de antigobierno, pero me parece que lo que se hace un daño es al esfuerzo de una sociedad que está asustada, que no se quiere enfermar, que no quiere que se le muere un familiar, que no se quiere morir, digamos, ¿no? ¿Dónde están las autopsias filmadas? Porque tenemos esto, tenemos las mejores cámaras del mundo, tenemos todo. He filmado. Están siendo cercenadas como consecuencia de la salud pública. Vos hablabas muy bien de las tres, de los tres poderes del Estado, que hoy no están funcionando, de la necesidad de gobernar por DNU, porque estamos en una emergencia sanitaria, de las libertades individuales que parece que indefectiblemente vamos a perder en pos de cuidar la salud de todos. Eso me parece un debate súper. Thank you. no nos olvidemos quiénes son, no nos olvidemos que estas lacras, ahí estaba Débora Plager, también metiendo fichas contra la cuarentena. No nos olvidemos que existe el terrorismo virológico, el terrorismo sanitario, la invasión a la provincia de Formosa con bombas virológicas autoportantes venidas de distintas provincias para inseminar el virus en Formosa. Lo vemos acá, ese viaje, que esto fue reciente, de Waldo Wolf y Patricia Bullrich, para ir a mojarle la oreja y provocar a Sergio Maldonado y reírse en su cara. Realmente las imágenes de este tipo, Wolf, son despreciables. Con todo un séquito, con toda una patota, basureando e insultando a la familia, después de lo que hicieron con Santiago Maldonado. Bullrich escondida en una habitación, riéndose. Estos son. No nos olvidemos. O sea, hay una grieta. Esa grieta tiene extremos y medios. Pero confraternizar con el enemigo, la connivencia, aunque sea argumental, con estos perversos que desean el fin de la Argentina, desean el fin de todo lo que sea popular. Tienen un odio que no tiene sentido, o mejor dicho, sí, un solo sentido, la destrucción. La destrucción, y sobre lo destruido aparecer ellos, como aquel viejo dicho que decía: en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Sería la única forma que sienten que podrían descollar en la actividad política. No nos olvidemos. Y Santiago Maldonado, y esto valga también la apelación a la memoria, en un momento fuimos todos, y ahora nadie es Santiago Maldonado. En su momento nos rasgábamos las vestiduras por Rafael Nahuel, por Luciano Arruga, y van quedando como estaciones de un tren que avanza a una velocidad inusitada. Y atrás van quedando historias, dramas, que terminan transformados en aventuras kafkianas en los estrados judiciales, donde pasan años y años y realmente nunca pasa nada. La ofensa no es satisfecha, la ofensa no es reparada. La agrupación Mafuche, la Kenwin Kul Mapu, mantuvo cortado el tránsito de la Ruta 40 a la altura de Villa Mascardi durante todo el día para repudiar la presencia en Bariloche de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Se trató de un corte informativo para repudiar la llegada de Bullrich, comprendiendo que esta nefasta asesina es una de las responsables directas del asesinato de nuestro huichafe Rafael Nahuel, explicaron los responsables del corte. ¿Eh? Y la tipa barabucona con su patota, con Waldo Wolf, con sus guardias de seguridad, asesinos a sueldo, sembrando el agobio, la ofensa, la provocación. Vamos a escuchar un temón. Alacrán, del grupo Alacrán, tango bueno si hay, Reflejo de Luna, es el tema número uno. La mezcla, la fusión, tango, 4x4, un 11x5 perdido por ahí abajo, recuperar las bases, la síntesis del tango y darle esta poesía, ¿no? Este vuelo musical, este atreverse a lo nuevo, atreverse a crear. Gotham Project de Canadá, El Bajo Fondo, Tango Club. Tantas orquestas que están dando vuelta por ahí reivindicando nuestro tango. Ahora, si vamos a entrar un poquitito en el tema del COVID, y quiero rescatar el audio de la semana anterior de lo que pasa en una unidad de atención intensiva en Francia. Es el reporte número 2. Desde hace más de un mes, Renald de Dubus visita todos los días a su marido, que se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de Amiens, en el norte de Francia. Todas las tardes enciende la radio, se inclina sobre la cama de Jean-Marie y le habla mientras le acaricia el pelo. Llevan 35 años casados. Despierta, despierta, cariño, despierta. Vamos. Renald tiene 58 años y quiere creer que su esposo, que enfermó de COVID-19, está despertando. Ya no vivo, sobrevivo por el momento. Sobrevivo. Mientras mi marido no se despierte, simplemente sobrevivo. Sé que va a despertar. De todos modos, tiene que despertarse. No está lejos de hacerlo. Ayer abrió los ojos, puede oírme. Tiene que conseguirlo. También esperan que despierte los trabajadores de la unidad de cuidados intensivos, que hace una semana le retiraron los sedantes para sacarlo del coma artificial. Puede ser difícil, con el paciente de al lado fue muy duro, pues la COVID puede causar daños neurológicos e implica una fase de vigilia muy agitada y violenta. Mientras no estén tranquilos, no podemos desentubarlos. El presidente francés ha decretado un tercer confinamiento nacional para hacer frente a la tercera ola de la pandemia. Emmanuel Macron quiere elevar de 7.000 a 10.000 el número de camas de las unidades de cuidados intensivos, que ya están saturadas. Morir solo, morir sin aire, esperar la próxima respiración, lo que es común, lo que es normal, cuando mantenemos un mediano estado de salud, es respirar. Nos pueden faltar muchas cosas, pero la ausencia de oxígeno en los pulmones debe ser una de las peores sensaciones, bueno, aparte de las quemaduras y todo, ¿no? Pero hablando de este tema del COVID. Y otro de los dramas que no se ven, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, casi 40.000 niños perdieron a la madre o al padre por coronavirus. 40.000. La pérdida de uno o más progenitores afectó a los niños negros de manera desproporcionada, mientras que hay muchos menores y adolescentes que, según el estudio publicado por la revista médica de Johnson, alrededor de 40.000 chicos perdieron al padre o a la madre en Estados Unidos por coronavirus. La revista estadounidense JAMA de pediatría dice que el número de niños que experimentó la muerte de un padre o madre espasmoso, estimado en 37.000 a 43.000 los que están registrados, afectados. Los principales afectados son los niños negros y los latinos. Entonces, esta es otra de las consecuencias, que mientras muchos fingen demencia, mientras muchos asumen como propios los argumentos del totalitarismo supremacista de cabotaje, encabezado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Marcos Peña, Cornejo, Fernando Iglesias, Horacio Rodríguez Larreta, Santilli, María Eugenia Vidal y todo el séquito. Ellos son eso, Ellos quieren la muerte. Ellos necesitan que la Argentina esté alfombrada de cadáveres, de lágrimas, de dolor, de pobreza y de miseria. Suponen que de esa manera van a volver. Depende de nosotros que así no sea. Y por otro lado, la guerra frontal contra los derechos humanos continúa, ¿no? Continúa abiertamente. Por eso digo, en el medio de la pandemia, en el medio de la crisis, en el medio de la emergencia y de la guerra, estos tipos no dudan en pegarnos abajo. No nos olvidemos que el fair play existe cuando es recíproco. Si no, no es fair play. Si no es rendirse ante el enemigo. Vamos a escuchar, por favor, Nati, el temita número 2. Clara busca victoria, la Bersuit. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. De saber quién no es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio y entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Ojalá pronto suceda y Clara y Victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar. Vicky Victoria, ¿dónde estás? Y este tema que escuchamos forma parte del leitmotiv del Teatro por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Tan atacada, se puso de moda, se acabó, o sea, pararon un poquito con Cristina, a Eve directamente ya no le pegan porque es intratable, entonces ahora le pegan a Estela, ¿no? Porque sabe que tal vez para la opinión pública internacional la vara más alta de la Argentina es Estela de Carlotto. Entonces quieren demoler el concepto de derechos humanos que supimos conseguir, y de todos y de cada uno de nosotros depende que estos crápulas no consigan triunfar. Vamos a Paraguay con el tema del secuestro de Oscar Denis, ex vicepresidente de la Nación en Paraguay, del Partido Liberal, de los Azules, que fue secuestrado por el grupo insurrecto Ejército del Pueblo Paraguay. Situaciones extrañas, este hecho, al provenir justamente de parte del poder, o sea, el secuestrado es alguien que forma parte del establishment, de ese entramado estronista que mantiene un statu quo para seguir siendo poderosos y seguir atacando a la población vulnerable y no vulnerable. Tiene voces dentro del mismo sistema paraguayo que le enrostran al gobierno de Mario Abdo Benítez, al gobierno en general, a las fuerzas de tarea conjunta, la inacción, la ineficacia, la estupidez, la mentira, el despilfarro de millones y millones de dólares y la impunidad que garantizan, ya no para quienes hayan sido secuestradores, sino para toda la camándula que se enriquece con esta batalla, con esta guerra de mentiras que corre alrededor del ejército del pueblo paraguayo, que es un grupo insurrecto, minoritario, pequeño, que bueno, declara que tiene territorios liberados, que en realidad son pedazos de monte bien cerrado, virgen, donde por ahí vive alguna comunidad originaria y nada más. O sea, que poco tiene de terreno liberado, sino que son terrenos indómitos, que no están caminados. Y que si están caminados, están caminados por otro tipo de personas que andan también pululando por ahí. Así que vamos a escuchar un poco a las hijas de Oscar Denis, cómo se fueron tejiendo las mentiras alrededor de estos supuestos enfrentamientos y esta supuesta búsqueda del secuestrado. Oscar Denis es el reporte número 3. Rápidamente sobre esta información que adelantábamos, este presunto ataque por miembros del grupo criminal, vamos a saludar al capitán Oscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cómo le va, comandante? ¿Ya llegaron al sitio en el transcurso de esta mañana? Sí, buenos días. Estamos ya trabajando en la zona. Me permito corregir un poco algunas expresiones que a lo mejor son un poco apresuradas. Nosotros todavía no queremos decir o afirmar taxativamente de que se trate de un ataque vinculado a grupos terroristas. Todavía estamos investigando eso y después de que tengamos todos los elementos objetivos para poder analizarlos, estaríamos o descartando o confirmando la vinculación con grupos que también hay de muchos otros grupos de criminales que a veces se quieren hacer pasar por los grupos terroristas para ciertos fines ilícitos. Y preliminarmente, ¿cuál es la información, comandante? ¿Cuáles serían los hechos que tienen ya registrados y reportados? Entiendo que la policía ahí de la zona es la que primeramente intervino a partir de una denuncia que se realizó. Sí, así mismo, es un peón de la estancia que se encontraba efectuando trabajos de campo, recordando de que nos queda una... por lo menos legalmente nos queda muy lejos del puesto policial, llamémosle, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con, él refiere inicialmente aproximadamente 8 personas, de los cuales uno sería femenino, ¿verdad? Y que supuestamente se encontraban vestidos de para y portaban armas. Y le dijeron de que saque todos los animales y que no se acerque a la zona. El grupo criminal propiamente, o sea, según su relato, ¿ellos se identificaron de esa manera o eso tampoco lo refirió? No tenemos objetivamente ese relato así, de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. Pero no queremos todavía adelantarnos mucho porque tampoco queremos colocar en una posición... A estas personas, o este peón específicamente, ¿cuánto tiempo se presume, comandante? Todavía es muy incipiente para decir eso. El relato de la persona habla de que aproximadamente a las 15 horas y que, no pasó mucho tiempo y él ya salió de ahí y se fue y comunicó eso a la donde realmente estuvieron, ¿verdad? Mm. Hay que recordar también de que esa superficie boscosa no es que es una superficie boscosa totalmente virgen, ¿verdad? Mm. Hay de trabajo por ejemplo, a 150 metros de ese punto hay una ex parcela de marihuana que hoy en día ya está inactiva, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí tenemos a los hermanos Argüello, dos de ellos que han sido asesinados en su momento hacia la zona de Amambay, presumimos por integrantes de alguna otra organización criminal. que opera en esa zona. Vale la pena resaltar de que conforme a las informaciones que estamos teniendo y que vamos obteniendo, se confirma la presencia de adolescentes indígenas en un número aproximado de 3 o más, así como también la presencia de otros adolescentes dentro del grupo criminal. Este grupo de 6 personas es la que retuvo a don Oscar Denis y es la que le mantiene ahora en cautiverio a esta persona. Son estas las principales responsables. El líder de este grupo es Esteban Marín López y, como se dijo anteriormente, está conformado por un adolescente, presumiblemente de nacionalidad argentina, pero según en la documentación, pero conforme nosotros tenemos información de inteligencia que manejamos desde hace un tiempo, sería hijo de los principales líderes de este grupo criminal y la presencia de 2 indígenas adolescentes que desconocemos sus identidades, pero estamos trabajando en ello. Esa es la información que podemos dar. Como reiterar nuevamente de que las imputaciones están siendo presentadas ahora en este mismo momento ante el Poder Judicial de la Capital conforme a las nuevas competencias de crimen organizado y especialmente de terrorismo que fueron aprobadas por el Congreso, por el país en la lucha contra estos grupos criminales. Eso es lo que quería informarles y bueno, estamos abiertos a las consultas. De uno de sus integrantes, exijamos que vuelvan los 3. Y decirte nuevamente, papá, como siempre, te estamos esperando. Seguiremos luchando, peleando y exigiendo resultados. Te seguimos buscando y lo seguiremos haciendo siempre. Espero que en el lugar donde estés, donde te encuentres, nos estés escuchando. Y sepas que tu familia te ama y te espera. Jacoche con asombro te te huide, ascende de Cherú. Pero hay que tener ahí, a lo que ya se más. Los 3. Sí, así es. O sea, eso es lo que en el recorrido que hicimos, varios recorridos que hicimos en el... En el establecimiento encontramos, sí, el lugar donde la persona que también estuvo privada de su libertad con papá, bueno, dijo que era cuando se llegó a ese lugar, cuando llegamos, dijo que era el lugar donde habían estado juntos, digamos, unos 5 días. Ahora sí te veo. Bueno, vamos a traducir un poquitito. La cosa fue que hace 7 meses ya que desapareció este señor, la Fuerza de Tarea Conjunta, una fuerza que significa millones y millones de dólares al Estado paraguayo y que lo único que hace es embolsárselo y hostigar a toda la población que vive ahí en el norte, dado que tienen carta libre para hacer lo que quieran. Ahora vamos a ver, la señora dice que la llevaron a recorrer un lugar que los policías ya habían recorrido. Ahora, también algo para resaltar, en el campo de Oscar Denis resulta que hay una superplantación de marihuana. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es la cosa? En el propio campo de Oscar Denis hay marihuana y no pasa nada. Después escuchamos a la periodista que intenta de todas las maneras posibles transformar un apriete que le pegaron a un peón de campo, que habrá durado 20 minutos, media hora, en un secuestro del ejército del pueblo paraguayo. Y por más que el policía le niegue y le recontraniega y le dice, no, señora, no es como usted dice, la tipa, me hizo acordar a la periodista de Canal 13 en Formosa, la tipa insiste para que le diga que sí, que esa es una acción del Ejército del Pueblo. ¿Por qué? Porque necesitan sostener la guerra terrorista, ni más ni menos. Es algo que le viene como anillo al dedo, por eso lo denominan los fiscales, los jueces, las fuerzas represivas, a este grupo insurgente lo denomina terrorista, porque de esa manera se abre una fuente inagotable de fondos y de dólares y de ayudas internacionales que le sirven para sus propios intereses, entre ellos cuidar sus niños. Y después lo absurdo, ¿no? La voz oficial diciendo que el secuestro fue cometido por adolescentes que no saben quiénes son, que suponen que uno es argentino, que creen que hay indígenas, pero no saben quiénes son. ¿Pero por qué? Le voy a hacer la traducción de este párrafo, de decir que los que secuestraron eran adolescentes, porque venían de matar a dos niñas argentinas de 11 años, diciendo que las habían matado en combate y que eran guerrilleras. Para justificar, después de cometer el crimen, inventan esta figura de que tal vez esas niñas también hubieran formado parte del grupo de adolescentes secuestradores de un vicepresidente de la Nación en Paraguay. Una mentira, otra mentira, otra mentira, y la única verdad es que nada cambia en Paraguay y todo sigue igual. El estronismo sigue vivito y coleando. Vamos a escuchar el tema de Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina. Vivir es el tema número 3. Sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Aferrate fuerte a la vida, fuerte, fuerte, fuerte, no seas tonto, tonta, tonte, El bicho está detrás de la puerta. Si vos vas a buscarlo, él te va a ir a buscar a vos. Es inevitable. No queda otra. No le des pelota a los profetas del odio y de la muerte. Cuídate, cuidá los tuyos. Esto no es un chiste. Y a como viene la cosa, dentro de poco, los mismos que actuaban con soberbia, con ironía, con cinismo, con desprecio hacia quienes tratamos de cuidarnos, que emitimos estos mensajes de la peligrosidad que se abate sobre todos y cada uno de nosotros, seguramente van a caer de rodillas cuando sean atacados de forma inmisericorde por la corona del año 2020. Ahora sí, Nati, si te parece, ponemos el institucional un poquito y después volvemos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Arnaldo Martínez. Uno de los... Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. ¿Así soy yo solo? Bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Ahí va, volvimos, la vuelta número 265. El día de hoy, 12 de abril del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Y volvemos a Paraguay, porque se originaron movilizaciones que tal vez perduren en el tiempo un poquitito más, producto de la mortandad, del desastre sanitario que está sufriendo la República Hermana con el tema del COVID, la falta de fondos para hacerse cargo de la atención de los enfermos en los hospitales públicos, un mensaje emitido desde el Ministerio de Salud del Paraguay, diciéndole a los directores de hospital que se hagan cargo y consigan ellos los insumos como puedan. La falta de vacunas, las vacunas que llegaron, primero llegaron 4.000 y ese lote se lo repartieron primero entre el presidente, sus amigotes y las camándulas de empresarios nacionales y extranjeros, o sea, paraguayos y extranjeros que hacen su agosto en ese virtual paraíso, ¿qué podemos decir? Paraíso fiscal, paraíso financiero, paraíso de la joda que se llama Paraguay. Y estas movilizaciones se fueron produciendo, se unieron estudiantes, obreros, campesinos, y en una de esas parece ser que hubo un apedreamiento contra el local, que es el local central del Partido Colorado, que vendría a ser, no sé, acá como un partido tradicional, como si fuera el radicalismo, que es el que está en el gobierno, como el PRI mexicano durante años y años. Y después de las pedradas resulta ser que se origina un extraño incendio dentro de la sede central del partido, y rápidamente las fuerzas policiales detuvieron a algunos personajes que están que son identificados como líderes sociales. Una de ellas, Vivian Guadalupe Genes Mesa, está presa hace 14 días, detenida, sin imputación firme, pero fue mandada a detener de inmediato por la jueza que intervino y remitida a la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Paraguay, lo cual también es otra ilegalidad que pone en peligro y pone, sigue poniendo en peligro la salud de esta estudiante de 25 años, porque supuestamente está blindado el Buen Pastor por COVID. Resulta ser que esta chica, como decíamos, está presa hace 14 días y en el día de hoy nos enteramos que le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria, pero continúa bajo proceso, como también continúa bajo proceso el compañero que vamos a escuchar ahora, el compañero Jimmy, que también fue detenido en esas movilizaciones, y este es el reporte número 4. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Arnaldo Martínez, uno de los 5 imputados de la supuesta quema de la ANR. Y bueno, y aquí resistiendo, como siempre, hasta el último de acá me están con preso domiciliario. No podía trabajar y no puedo salir, tengo 2 hijos que mantener y bueno. Poder perjudicial. Estoy ahora mismo, como le digo, que resistiendo como buen luchador, por me quieren llevar preso por exigir mi derecho. Hay muchísimas personas en ese momento que utilizaron armas de fuego y ellos no están imputados. Nosotros es como lo salimos a protestar los derechos al futuro de nuestro hijo. Nos imputaron a 5 compañeros, a una estudiante y 3-4 compañeros más. Y bueno, y entonces acá estamos procurando también de nuestra liberación, de nuestra libertad, para poder salir dignamente, volver a trabajar y seguir manteniéndole a nuestra familia. Entonces ya hay un comunicado ahora mismo que le van a dar preso domiciliario, creo, a unos cuantos compañeros, a los 3 que están, creo, en la comisaría, que 2 y la compañera Vivi Genes, que todavía no se está confirmando su libertad, su libertad domiciliario, y estamos al tanto a eso. Y más el mío y el otro compañero que esta semana nos presentamos y vemos qué pasa también. Y bueno, y aquí estamos disfrutando con el compañero Alberto Roda, resistiendo la porquería de este sistema del gobierno que tenemos aquí en nuestro país, en nuestro querido Paraguay, queriendo volver la dictadura, queriendo volver a machucar los derechos del pueblo, pero con más fuerza nosotros cada vez más nos estamos manifestando, saliendo más a las calles y resistiendo cada vez más y exigiendo nuestro derecho, y esto no va a parar y va a seguir. Entonces, compañeros y compañeras, muchísimas gracias de acá de Paraguay, kilómetro 28 medio Itagua, asentamiento Patria Nueva. Soy uno de los dirigentes también acá del asentamiento. Y seguimos en la lucha, compañero y compañera, y gracias por todo. Buenas noches, compas. Mañana lunes, de ahora en más, en pocas horas, empieza el día de la resolución judicial del Tribunal de Apelaciones que debe expedirse sobre el caso de la compa Vivian Genes, que es una rehén del Estado paraguayo para castigar las ideas de los patriotas. Este tribunal no puede pasar del día de mañana, así que puede convertir en prisión o eximirla. Y de todos modos, está llegando caravanas de mensajeros a la capital Asunción. Entonces, convocatoria general, tenemos que estar mañana en Asunción. Tenemos que velar por la dignidad verdadera de un pueblo que se manifiesta y que protesta con justa razón y en grandes proporciones, en proporciones numéricas y de calidad imposibles de superar por la politiquería barata que hay en el ambiente. Hemos llegado al límite, estamos tocando fondo. Tendríamos que empezar a emerger, a salir adelante, a ir a donde tenemos que estar, a ser un país digno. Mañana entonces, convocatoria total, libertad ya a Vivian Génez. Y bueno, el sistema paraguayo, el establishment que se abroquela cuando siente una pequeña cosquillita que puede atenuar en un mínimo su poder, actuó rápidamente. Lógicamente, el Tribunal de Apelaciones, en los cuales está una persona a quien yo respeto, el juez Pedro Mayor Martínez, y algún día voy a relatar la historia, cómo, no sé si estará ahí escuchando los futuros juristas, un juez que se animó a hacer respetar los pactos internacionales firmados por Paraguay respecto a los crímenes de lesa humanidad y reconoció que los crímenes cometidos son imprescriptibles y nos abrió en una instancia la posibilidad de querellar y de ser querellantes particulares en nuestras propias causas. Pero evidentemente es un hombre que se destaca y bueno, era insostenible seguir teniendo detenida a esta niña de 25 años, Génez. Lo que pasa es que esta chica también paga el precio de ser, de pertenecer a esa clase media paraguaya a la cual el estronismo no le perdona nada, ¿no? O sea, el estronismo con los que no son de ellos se ensaña, pero con los que son de ellos se encarniza mucho peor todavía. Imagínense, 14 días presa la chica, sin motivo, sin imputación, aprovecharon hasta el límite lo que les permite los códigos procesales para tenerla detenida, pero justamente para leccionarla, para doblegarla. Pero esta niña tuvo el apoyo de grandes luchadores en Paraguay que se acercaron y pusieron garantía por ella, o sea que era insostenible seguir manteniéndola detenida. Bueno, ahora sí vamos a escuchar, a propósito de lo que escuchábamos el compañero, de que todo se quema en Paraguay, vamos a escuchar un tema que hizo León Gico que se llama Todo se quema, es un temita nuevo. Niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hacia San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Festejar el quinto centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún pueblo. quienes envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todo. Hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón como negro, mirando cómo todo se quema. Quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come, y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. La máquina, el búmetro al rojo, y vino esta guadaña y lo bajó un toco. Dejó al descubierto la gente de mierda que siempre odió a pobres, enfermos y viejos. Hoy 20 de noviembre de este duro 2020, viví 300 años pero cumplo 69. Que estoy en mi balcón, sentado en un sillón con la Biblia y un calefón, mirando cómo todo se quema. Mirando como Nerón, todo se quema, ahí están, los crápulas. Y el proceso de paz en Colombia es algo que nos atañe. ¿Por qué? Porque el proceso de paz en Colombia cruza muchos intereses espurios en la patria grande. Uno de ellos, la famosa, la llamada guerra contra las drogas, que no es ni más ni menos que la injerencia obscena, literal, de los Estados Unidos en la patria grande. Y fue una bofetada que recibieron los uribistas, o sea, la derecha, que recibieron los guerreristas que asumen que la patria grande es el patio trasero de los Estados Unidos. Y se sintieron ofendidos por un proceso de paz que, a pesar de ser hecho con toda la institucionalidad, con todo el apoyo internacional, con todo el beneplácito del mundo todo, que aplaudió este fin de la violencia en un país desangrado, con millones y millones de desplazados, asesinados, mujeres violadas, niños desaparecidos, una violencia inusitada, todos contra todos, para que se sostenga que una casta privilegiada, encabezada por Uribe, Duque y sus vasallos, por supuesto apoyado por los Estados Unidos. Este es el reporte número 5 desde Colombia. Vamos a escuchar quién es Leiner Palacio Asprilla. Extraordinario. Durante 5 décadas, Colombia se vio envuelta en un conflicto mortal. Más de una docena de grupos de la guerrilla combatieron con un gobierno colombiano agresivamente militarizado que frecuentemente hizo alianza con crueles grupos paramilitares de ultraderecha. Y mientras que los hijos de los que los hicieron el daño a nosotros, que los tienen aquí, ellos sí están en casas bonitas, están respaldados por las autoridades. Y todavía hay empresas y cultivos que no son suyos en los predios que tuvieron que abandonar cuando se dieron cuenta que los encargados de proteger sus vidas y bienes estaban protegiendo a los paramilitares de la guerrilla. Según la información del gobierno colombiano, cerca de 200.000 personas murieron en asesinatos selectivos, masacres de civiles y más. Otras 8 millones de personas fueron desplazadas. Entonces, fue en agosto del 2016 que el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC, el más importante de los grupos de las guerrillas. Esta fue la primera promesa de paz en 50 años. En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo. No más guerra. Acudiendo a múltiples reuniones con varias entidades del Estado Nacional. poniendo en conocimiento lo que pudiera pasar. En abril, las fuerzas militares tienen conocimiento de lo que está desarrollándose en Bojayá, la presencia de los paramilitares, la presencia de la guerrilla de la FARC, y se emitieron varios comunicados, varios pronunciamientos. La institucionalidad no reaccionó, y entonces los paramilitares cercaron a la población de Bellavista. Los primeros disparos entre paramilitares y la guerrilla de las FARC detonaron. Me acuerdo que el 30 de abril yo había estado en mi casa compartiendo ahí con mi familia cuando como a las 5 de la mañana empezamos a escuchar las primeras detonaciones de las balas. Entonces, cuando se formó la balacera, nosotros lo que hicimos fue echarnos esos dos colchones encima. Y nosotros éramos cuatro, mi señora y dos niños. Entonces, estábamos ahí arropados con los colchones, pero esas balas cruzaban y eso. Así perdimos todo el resto del 30 y el primero, ya como cuando dio como las 11 de la mañana, que la plomacera estaba tan fuerte y ya estábamos como en el medio de todas las detonaciones. Entonces percibimos que ahí ya no estábamos seguros. Entonces dijimos, de aquí nos tenemos que salir. El pueblo estaba inundado y salimos, nos metimos al agua y empezamos a caminar en medio del agua. Luego pasamos por la iglesia estaba abierta, y como yo tenía más relacionamiento con las hermanas Agustinas, me refugié en la casa de las hermanas Agustinas. Creamos un grupo de 5 personas de la casa de las hermanas Agustinas y otro de la iglesia. Y fuimos hasta donde estaban disparando los paramilitares para pedirle que se retiraran de allí porque nos estaban poniendo en peligro. Con la guerrilla no lo podíamos hacer porque la guerrilla era los que estaban disparando hacia donde nosotros estábamos. Los que nos tenían como escudo humano eran los paramilitares. Entonces la reacción de ellos fue un arma grandísima que tenían allí, empezaron a echar plomo como locos para todos lados. Cuando estábamos allí, yo me acuerdo que yo empecé a escribir junto con una hermana, con una Agustina, empecé a escribir en un cuaderno porque no era posible ya que nos encontraran con vida. Entonces la idea básicamente era dejar un relato para cuando llegaran las organizaciones de socorro, pues alguien supiera qué era lo que nos había pasado. Cuando escuchamos una detonación, ¡pum! Y se puso el cielo como oscuro, y cuando empezamos a ver que empezó a correr un poco de gente, y miramos así por detrás, y ya la iglesia no tenía nada de techo, todo el techo estaba desbaratado. Y miramos todo el desastre y empezamos a ver que corría gente herida, gente con carne en la cabeza, con mutilaciones de diferentes formas, personas que fueron llegando allí y los víamos que estaban normales, y cuando poquito los víamos que iban cayendo ahí en el piso. Leiner y el resto de las personas del pueblo huyeron, usando botes, muchos de ellos cruzando el río a un pueblo cercano llamado Vigía del Fuerte. Cientos de civiles se quedaron en Bojayá. Ellos no nos lo permitieron. Para mí el 2 de mayo también es como un día, o sea, como el momento donde mi labor como defensor de derechos humanos estuvo más desafiada, y más desafiada en la impotencia. Porque realmente la labor del defensor de derechos humanos es buscar la protección de la vida. Y ese día ninguno de los actores armados nos permitió salvar vidas. Personas asesinadas durante la masacre, incluyendo 48 menores de edad, 32 de los asesinados eran familiares suyos. De acuerdo con Leiner, otras 5.700 personas fueron desplazadas por la masacre. Huyeron a la capital del Chocó, Quibdó, donde permanecieron durante 3 meses. El trabajo de Leiner adquirió mayor urgencia: encontrar a los desplazados, ponerlos en contacto con las autoridades para que recibieran ayuda médica y psicológica. Muchos de los desplazados no confiaban en nadie en la ciudad. Dependían de líderes sociales como Leiner, para que les consiguieran la ayuda que tanto necesitaban. Digo porque a veces hablar es fácil, el aire es gratis, pero hay que ponerse en los zapatos de los pueblos que quedan, de las personas que quedan encerradas en el medio de estas confrontaciones. Gente que vivía en esos parajes paradisíacos de una Colombia rural, tropical, verde, con frutas que explotan por todos lados, con ríos, con aguas limpias, y de golpe algo que sucede a miles y miles de kilómetros de su país, de su pueblo, les cambia definitivamente la vida. Y otra vez, ¿no?, la importancia de los luchadores por los derechos humanos y la amplitud de mirada que hay que tener cuando lo que se pretende es salvar vidas. En esas disciplinas no vale ni el cinismo, ni la hipocresía, ni la ironía. Ahí es todo en serio, de verdad, y con muchísima humildad hacia las personas a las cuales uno se dirige. Ahora, si vamos a escuchar un tema que me gusta mucho, esto es puro placer para mí. El tema se llama Chau, No Te Va a Gustar, y Julieta Venegas. Es el tema número 5. Corazón. el éxito, éxito de Julieta Venegas, y no te va a gustar. Chau, es un tema que se escucha mucho en todos lados, ¿eh? En Provincia de Buenos Aires, por todos lados anda este temita. Pega, pega mucho y pega bien. Bueno, Conciencia Solidaria, el compañero Fabián Copis, que él es miembro de Conciencia Solidaria, es una organización no gubernamental que busca denunciar y proteger la ecología, el medio ambiente y también la interrelación entre seres humanos que propendan a la salvación del planeta para tener una vida más amigable. Bueno, nos va a contar algo sobre los humedales y otras cuestiones que trata la ONG, la Conciencia Solidaria. Es el reporte número 6, Fabián Copis. Un saludo a la audiencia de Radio La Retaguardia, especialmente al programa América Resiste. Aquí es donde vamos a estar realizando este aporte. Veníamos trabajando un poco del conflicto con los incendios aquí en las islas que pertenecen a la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos y Buenos Aires, principalmente en un 80% aproximadamente de Entre Ríos y en otro 15 de Buenos Aires y en un 5% aquí en Santa Fe. Si bien este territorio pertenece en mayor porcentaje a la provincia de Entre Ríos, constantemente estamos defendiendo desde aquí, desde Santa Fe, los humedales, porque muchas veces aquí frente a nuestro río Paraná el humo se hace irrespirable aquí en la ciudad de Rosario, y además es muy necesario salir de una vez por todas a reclamar por el bienestar, por así decirlo, de nuestros bienes comunes, mal llamados recursos naturales. Hoy les vamos a estar comentando de qué es lo que venimos reclamando hace años. Se viene reclamando por una ley de humedales a nivel nacional, una ley que es urgente, sumamente necesaria para poder frenar este ecocidio que vemos diariamente aquí en terrenos que pareciera ser el patio trasero de la casa, donde nadie se hace cargo y de nadie, a nadie nos pertenece. Bueno, esto tiene dueños, lamentablemente, tiene cantidad de dueños que solamente ven una mirada económica, financiera también, de poder hacerse con más dinero y seguir engordando las arcas propias, individuales, sin pensar en lo que sería a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel también municipal, un bienestar para todos los ciudadanos. Bueno, la ley de humedales, lo que básicamente trata o queremos que trate en un futuro, es que establezca una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental. Creo que a partir de ahí que se establezca un presupuesto para poder realizar un resguarde de lo que son estos ecosistemas tan necesarios. Los humedales son como los riñones del planeta, filtran el agua, albergan cantidad de especies que migran de otras zonas. Bueno, y ni hablar del beneficio de poder estar ahí y sentir lo que es la naturaleza en su mayor esplendor. El beneficio que trae a la salud de las personas es incontable. Desde una visión ecocéntrica, digamos, esta ley tiene que estar basada bajo algunos principios rectores que son fundamentales a la hora de tratar esta ley, que vemos que, bueno, el primero de todos es el ecosistémico, donde hay que ver y analizar el humedal y en toda su integridad, digamos. No podemos dejar de verlo como islas aisladas, sino como un conglomerado de tierras, de islas que bueno, hacen al bien de todas las provincias. También otro principio que es preventivo, una evaluación previa, donde se haga un relevamiento de la cantidad de, de áreas a proteger, obviamente también precautorio, porque siempre antes que salga la ley tiene que haber una moratoria donde se haga un inventario y se ordene el territorio del humedal. No puede quedar aislado a que antes de la ley se prenda todo fuego y estos empresarios asesinos, por así decirlo, sigan usufructuando de la isla y como que, bueno, esto ya se prendió fuego, entonces podemos hacer lo que queremos. No, con un principio precautorio que establezca una buena moratoria donde se frene totalmente las actividades extractivistas previo a la resolución o a esta ley tan ansiada que necesitamos para proteger los humedales. Es un principio de no regresión, de no ir para atrás, de que una vez que se empiece a tratar la ley, que se está tratando, pero lamentablemente no tiene apoyo en el Senado Nacional. Y bueno, también pensando esta ley en la equidad intergeneracional para las futuras generaciones, esto es indispensable. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos en un futuro si una tierra totalmente arrasada o un humedal? Obviamente con transparencia y con participación de las organizaciones socioambientales que puedan estar ahí relevando, asistiendo y controlando, ¿por qué no?, también estas intervenciones que son tan necesarias por parte del Estado para resguardar el humedal, con una perspectiva de derechos humanos clara, ambientales. No podemos dejar a que esto nos siga pasando. La protección de los bienes comunes es indispensable. Necesitamos que la autoridad de aplicación nacional sea proactiva, integral, que desarrolle un inventario y un ordenamiento para tener una visibilidad clara de lo que es la promoción respecto al patrimonio cultural y natural. Creo que estos son elementos vertebrales que necesitamos anclar para poder trabajar en conjunto. Y bueno, y por último, una implementación efectiva y satisfactoria de todo esto, de la restauración, del trabajo colectivo, de la evaluación de metas y objetivos, de la concientización, de un monitoreo. Bueno, acá se habló mucho de faros de conservación, de 20 faros que se iban a instalar cada 100.000 hectáreas, o sea, se estimaba que iba a ser un total de 20 faros, algo que no sucedió. Se instalaron 2 faros, son muy pobres para poder controlar cantidad de este territorio que tenemos, que es inmenso. Y bueno, quizá en otra ocasión seguiremos hablando de este proyecto de los faros y, por qué no, también del famoso PIECAS, un plan estratégico para la conservación y aprobación sostenible en el Delta del Paraná, que está totalmente truncado y que llevó años realizar para implementarlo y está en el olvido. Bueno, les mandamos un abrazo grande y mucha suerte. Muy bien, el joven compañero Fabián Copis nos dio un pantallazo sobre una lucha que tenemos que dar. Pareciera ser que tenemos el tema del Paraná, que quiere ser privatizado con sus puertos, con su dragado. Tenemos el tema de los humedales, tenemos el tema de la pastera, enfrente también a la costa argentina. O sea, tenemos muchas cuestiones sobre las cuales todavía hay cosas para hacer. Digamos, no todo está perdido y, bueno, habría que ver qué pasa ahí en el Senado, ¿no? ¿Por qué no se trata la ley de humedales? ¿Cuáles son los intereses que están en juego? Y bueno, y después, por otro lado, ¿no?, el concepto este del extractivismo, megaminería, explotación exhaustiva de los bienes naturales, son todas cuestiones que están tan imbricadas con lo que es el sostén del Estado-Nación, República Argentina, que una de dos, o digamos, a ver, las mineras generalmente son canadienses, vienen de Dinamarca, Finlandia, Suecia, algunos, pero vienen a hacer las porquerías que no pueden hacer en sus países o que no pueden hacer en Europa aquí. Entonces, o se van a África o vienen a América Latina, inundan los bolsillos de algunos funcionarios que tienen poder de decisión con varios millones de dólares y hacen sus pingües negocios dejándonos después tierra arrasada, ¿no? A ver, ¿existe un modelo de extractivismo o de mega minería que sea sustentable? Y mientras utilicen agua potable, realmente es muy, muy, muy difícil. ¿Se puede suprimir la actividad de la mega minería? No creo, no creo, por el sistema capitalista. ¿Se puede llegar a consensuar algún tipo de restauración a los habitantes y el daño ambiental? No lo sé. Pero evidentemente son luchas que hay que dar y por lo menos visibilizarlas, ¿eh? Lo que está pasando en la provincia de Catamarca, ¿no? En Antalgalá, donde hay prácticamente una lucha cuerpo a cuerpo por quienes se oponen al extractivismo y la destrucción de la tierra para transformarlas en ganancias, y bueno, están siendo los que reclaman reprimidos por el poder policial tanto de la provincia de Catamarca como algunos de los sindicatos mineros que trabajan y son muchas veces mano de obra de, también para este tipo de situaciones. Sacar de encima a los que protestan contra la mega minería, se transforman en eso, mano de obra también espuria para sus patrones. Y no recordar que hubo un John William Cook en el peronismo que llegó a ser confidente de Perón, que tenía una idea distinta a la de Perón, que era que la patria socialista fuera una realidad, que involucró a lo que se llamó la Juventud Maravillosa en la lucha para el retorno a Perón, y mucho se hizo para que Perón volviera a la patria, mucho se hizo, muchos quedaron en el camino, muchos quedaron después en el camino, 30.000 detenidos desaparecidos, niños apropiados, hogares destruidos, familias empobrecidas, el terror en toda la sociedad. Finalmente, por más enjundia que hubiera puesto John William Cook, no consiguió que la patria socialista fuera una realidad en la República Argentina, y sí dejó clara su postura de que más allá de Perón o no Perón, lo más importante era la revolución y no quién fuera el líder. En este caso era Perón, porque bueno, las circunstancias históricas y también la predisposición del líder así lo proponían. Vamos a escuchar un tema para nosotros que somos ya varias décadas acumuladas. Cuando el Tano Piero era un muchacho joven que todavía andaba incursionando en lo que se llamaba la música pasatista, antes de empezar con las canciones de protesta. El tema es el tema número 6, Si vos te vas, el Tano Piero. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto. Sin embargo, ahora lo soñado se va. Pocas, muy pocas palabras quedaron. Que casi no tenemos nada para contarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré. A lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas. Tiempos, ¿no? Tiempos de ilusión, tiempos de ganas, tiempos de encuentros, tiempos de deseo, tiempos de pureza también, ¿no? Era todo muy pasatista, era todo muy light. Era otra vida, era otra realidad que ya no vuelve. Estados Unidos. Una de las pocas preguntas puntuales sobre el país que le hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al canciller Felipe Solá en su primera comunicación, fue si era cierto que China construiría una base militar en Tierra del Fuego. Solá le negó, Felipe le negó rotundamente, le dijo, no, mister, por favor, ¿cómo se le ocurre que vamos a poner una base de los chinos ahí? No. Entonces, ¿qué pasó? Este miércoles, después de esta conversación, el miércoles pasado, llega al país el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, el mismo que dijo que Cristina hay que meterla presa, el mismo que llevó adelante el Laufer contra Lula, el mismo que quiere derrocar a Maduro, el mismo que le pasa plata por abajo de la mesa a Patricia Bullrich y compañía para que nos compliquen la vida y nos entorpezcan la existencia. Ese mismo tipo se va a reunir con este tipo, con el Felipe Solá, y ¿qué van a hacer? Lo va a cazar de la oreja a Felipe Solá y se lo va a llevar a Ushuaia para que le muestre a ver dónde van a hacer la base militar. Y Felipe va a ir diciendo, no, eso no va a pasar, nosotros no le vamos a dar la base a los chinos. Mientras tanto, los ingleses fortalecen la base militar que tienen en Malvinas, despliegan ellos y sus amigos norteamericanos submarinos nucleares en la zona, a pesar de estar prohibidísimo por pactos suscritos en las Naciones Unidas. Y en ese sentido, Estados Unidos, el faro de la democracia, cada vez es menos faro, cada vez es menos democracia, cada vez es más terror, cada vez es más muerte. En el día de ayer mataron a otro joven afroamericano, un joven negro, dentro de su auto, a 16 kilómetros de donde pasó lo de George Floyd, y lo mataron de la misma manera, simplemente porque le dijeron párese ahí. El muchacho se paró 2 metros más allá y le entraron a meter bala. O sea, el asesinato contra los negros no se detiene en Estados Unidos, hay una violencia desencadenada. Y producto de esto también, ¿qué pasó? Otro escándalo más. Un militar estadounidense, negro y latino, demandó a dos policías de Virginia por una parada de tráfico en diciembre pasado. Los agentes le apuntaron con sus armas, lo amenazaron, lo redujeron, le rociaron la cara con gas pimienta, lo golpearon. El demandante, Karen Nazario, sostiene que sus derechos constitucionales fueron vulnerados. No nos olvidemos que este caso del que hablamos, este señor Caron Nazario, es coronel del ejército de los Estados Unidos, estaba uniformado y venía de realizar una actividad en su cuartel. Y por más que el tipo venía uniformado de militar, por más que el tipo le dijo, mirá, lo único que hicieron fue no matarlo. Cuando le dicen, ¿por qué no se detuvo cuando lo paramos? El tipo siguió a paso de hombre con su automóvil hasta donde llegó a un lugar iluminado. Y se los dijo, porque si yo bajaba ahí, ustedes me iban a matar. La escena es realmente una cuestión que nos desnuda lo que está pasando en Estados Unidos. Y también se la agarran ahora con los asiáticos y especialmente con las mujeres asiáticas. Nati, por favor, el reporte número 7. ¿Qué está pasando ahí en Estados Unidos? Detenido el presunto autor de la brutal agresión racista contra una mujer asiática ocurrido en Manhattan el pasado lunes. Las autoridades la han identificado como Brandon Elliott, un hombre que pasó 17 años en la cárcel por asesinar a su madre con un cuchillo. Sobre él pesan los cargos de agresión y crimen motivado por el odio, que podrían conllevar una pena de hasta 25 años de cárcel, como explicó el fiscal de Nueva York. El señor Elliot está acusado de empujar, patear y pisotear brutalmente a una madre de 65 años en el suelo después de decirle que no pertenecía a este lugar. Déjeme ser claro, esta valiente mujer pertenece aquí. Los neoyorquinos de origen asiático están en su ciudad. La agresión que envió a la mujer al hospital con múltiples heridas y la pelvis rota se produjo en el marco de una ola de agresiones racistas contra asiáticos en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha conminado a la población a trabajar juntos para detener estos ataques. Se están produciendo contra personas diferentes, en lugares diferentes, y todos son inaceptables. Es crucial que cualquiera que sea testigo de un acto así lo denuncie, dice. Porque uno de los factores que más sorprendieron del ataque fue que, como se ve en el vídeo, varias personas que fueron testigo no solo no hicieron nada para socorrer a la mujer, sino que incluso cerraron la puerta del edificio. Nueva York tiene más de 1 millón de habitantes de origen asiático. La comunidad pide medidas urgentes de protección. Estamos frente a este edificio que prácticamente cerró su puerta a una mujer tirada en la acera. ¿No es el simbolismo perfecto de lo que está ocurriendo? Ya no queremos sus pensamientos y oraciones. Exigimos acciones y exigimos recursos para poder formar a voluntarios y llevar a cabo programas para mantener a la gente a salvo. En diferentes ciudades ha habido marchas para denunciar esta violencia racista. Los ataques contra personas de origen asiático se han disparado en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, una enfermedad que el expresidente Donald Trump se empeñaba en calificar de virus chino y peste china. Cala hondo en las conciencias el mensaje insidioso de estos totalitarios, ¿no? Aquí en la Argentina hay gente que no se quiere vacunar, hay gente que no se quiere cuidar. Hay jóvenes que, arengados por Patricia Bullrich, Waldo Wolf, se transforman en bombas virológicas para llevar el virus y expandirlo lo más posible. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Una etapa de digregación, de división, ya no de clases sociales, sino ya de conceptos humanitarios versus totalitarios. Ahora sí, antes de despedirnos, nuestro recuerdo a que la violencia contra las mujeres y los vulnerables es también una pandemia, una epidemia, algo que debemos erradicar definitivamente de nuestras vidas y de la sociedad toda, y eso depende de todos y cada uno. La trata también es un problema, es el tema número 7, la murga, el remolino, el tema se llama la trata. Susana, vas a ver de qué se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata, que trata. hasta que el cambio lo vaya en cara. El Trapa y sí. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Johanna. Johanna, Johanna no aparece por su casa. Reclama y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan. Las tratan, las tratan como putas en la cámara. Laray, laray, así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la traza. La traza, la trata y el botón te la remata. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. ¡La cana! La cana le avisó a la red de trata. De trata y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata, se trata de vender el sexo en lata. Laray, laray, así. Susana, vas a ver, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. No hay mercadería que se descarta. Si nadie va al burdel ya no hay maltrata. Ni arreglo con los jueces ni con la cana. Ni el burdo proxeneta que te la mata. Las drogas de la rompe las embaraza. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tenemos que terminar con esta peste. No puede ser que las mujeres no puedan caminar por la calle. No puede ser que las niñas, adolescentes, púberes, sean objeto de deseos, de ofensas, de acoso, de violencia, de amenazas, de practicar sobre ellas el concepto de vos no sos nada porque sos mujer y yo puedo porque soy hombre. ¿Qué pasa con eso, no? Esto es una cuestión que nos atañe a todos, porque alguien ve, alguien mira, alguien sabe, alguien calla, alguien permite los abusos y la violencia. Por eso felicitamos la iniciativa de generar una agencia nacional articulada en todos los niveles, una red que trabaje en conjunto para de una vez por todas poner un paño frío, un fin, un parate a esta muerte y este eterno desangrarse. Y bueno, y así llegamos al final. No te olvides que por más que vayan cayendo nuestros seres queridos, nos van a seguir pegando, nos van a seguir maltratando, nos van a seguir ofendiendo, nos van a seguir, nos van a seguir aplastando, si pueden. América Resiste es esto, es una usina de pequeñas herramientas para resistir. Si alguna te sirve, cumplimos nuestra labor. Así que bueno, esto fue todo. Terminó la vuelta número 265 el día de hoy. Fue 12